En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Es miércoles 17 de enero de 2018. Ya estamos aquí preparados y dispuestos para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol. A través del 101.4 de Teleelche en Radio Marca, te saludamos. Muy buenas tardes. El extremo diestro Josan de Crevillente ya es uno más. Fue el segundo fichaje, pero vino lesionado. Hace unos minutos ha sido presentado y está ya a disposición del técnico. Podría debutar y tener sus primeros minutos el próximo domingo en el estadio Martínez Valero. Sin duda ilusionado, es de Crevillente, es decir que prácticamente esta es su casa. ¿Qué supone para él fichar por el conjunto blanquiverde? Así respondía. Contento, la verdad, que cuando Jorge me llamó y habló con mi representante de la posibilidad de venir aquí, pues la verdad que no me lo pensé porque, como dices, estoy cerca de casa y eso para mí es importante, tener la familia cerca, y la verdad que muy contento. Un futbolista que viene de conseguir ni más ni menos que tres ascensos consecutivos a Segunda División A. Lo hizo con el UCAM de Murcia, lo hizo también la pasada temporada con el Albacete y también con el Huesca. Tres ascensos consecutivos a Segunda División A. No es nada fácil para un jugador que llegó a estar en las categorías inferiores del Elche, concretamente en el Juvelín. Le preguntamos, desde su experiencia con tres ascensos consecutivos, ¿cuál es la clave para ascender? Bueno, yo los tres años que he ascendido, yo creo que la clave ha sido que el buen grupo que han habido en los vestuarios, el buen rollo y que todos hemos ido en una misma dirección. Yo creo que eso es fundamental, aparte de la calidad que tenga el equipo. El futbolista que decía que jugador por jugador, a él esta plantilla le parece la mejor de Segunda División B. En el capítulo de fichajes, Jorge Cordero dice que sigue sin novedad, que hay plantilla capacitada, pero que no se relaja, que no se van a agobiar, que pues están pendientes de poder fichar a un central, pero si no, Golobar seguirá en la plantilla. El director deportivo, que además también ha reconocido que si en este mercado de invierno se están fichando futbolistas, es porque algo no se ha hecho bien. Si se ha equivocado él personalmente en la planificación de la plantilla. Puesto que me he equivocado en algo, segurísimo. Si no me hubiera equivocado en algo, Bueno, sí. Bueno, pero los jugadores los que los firman soy yo. Lógicamente, al final, la culpa es de que los firman. Muchas veces es así. Y nos exponemos a eso. Pues le comentaba a tu compañero que ojalá que hubiera hacer poco movimiento porque iríamos mejor clasificados. Pero, lamentablemente, oye, las cosas no han salido como todos esperábamos hasta este momento. Tenemos que mejorar mucho, pero la mejora, siempre la digo, no es mejora en cuanto plantilla, insisto. Es mejora en cuanto equipo. Y mirar más, en vez de uno mismo, mirar más por el equipo. Esa es la única mejora que nos va a conseguir el objetivo. No me preocupa tanto el tema de movimiento y la plantilla, que venga fulano o sultano. Me preocupa que todos los que están ahora mismo ahí dentro miren por el equipo y en vez de mirar a uno mismo, que todos miren por el equipo, que es el bien de todos. El bien del club, el bien de la afición, el bien vuestro, el bien de todos. Es que los que están ahí miren por el bien del equipo. por el bien del equipo es lo que le preocupa y obsesiona al técnico y en este caso al director deportivo del Elche Club de Fútbol, Jorge Cordero. Y hoy vamos a sortear dos entradas para el partido que se va a disputar este próximo domingo en el Estadio Martínez Valero. Vamos a ver si el Elche es capaz de sumar dos victorias consecutivas con Josico como entrenador. A ver si lo digo. Adrián Egea, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. ¿Qué hay que hacer para participar en este sorteo? Pues como siempre, darnos tu opinión. Hemos lanzado una pregunta ya en redes sociales, en facebook.com/teleelch y en Twitter @teleelch. Y la pregunta es la siguiente. ¿Te gustó el juego del Elche con un delantero en Badalona o preferirías seguir con dos puntas? Dino qué sistema te parece mejor, dinos tu opinión. Yo cuando falten 5 minutos, Paco, leemos unas poquitas y digo quién ha sido ganador de esa entrada doble para el Elche Deportivo Aragón del domingo. Gracias, Adri. Ahora te escuchamos. Hasta luego. Bueno, pues ahí está la pregunta. Si pensáis que el Elche con este cambio de sistema va a funcionar mejor, jugando con tres medias puntas y un delantero aún jugando en casa, o mejor que vuelva al 4-4-2 y a jugar con dos delanteros, lo que daría más opciones a los delanteros. Bueno, pues vamos a abrir escaparates y escuchamos al protagonista del día, Josan. Y ahí está el Skoda Fabia. Con pantalla táctil, Bluetooth, aire, Front Assist y toda la tecnología alemana. Siente todo el espíritu del tricampeón del Mundial de Rally 2 con un Skoda Fabia desde tan solo 8.800 euros. Ven a por el tuyo a Serra Import, concesionario oficial Skoda, en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. Este domingo, a partir de las 4:30 de la tarde, en Teleelch, Radio Marca, Marcador. Vive el partido Elche Club de Fútbol Deportivo Aragón con el equipo de Marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Salones y Banquetes Martino, Novo Center, Premium Sport Café, Autosuspensión Eduardo, Mármoles, Formas y Diseño, Mercad Central de Elche, Talleres JJ Linero, Ferretería Industrial Carrús, Yersana Herboristería y Materiales Cano. Recuerda, este domingo desde las 4:30 de la tarde, ¡Marcador! Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía del 101.4 en Teleelche en Radio Marca. José Antonio Fernández Pomares, conocido futbolísticamente como Josan, fue firmado hace 2 semanas, ocupó la ficha de Diego Benito, pero vino con una lesión muscular que ya ha superado y por ello hoy ha sido presentado, porque ya el próximo domingo podría ser de la partida y disputar sus primeros minutos ante su nueva afición. Recordamos que el jugador crevillentino vuelve al Elche, con el que se formó en las categorías inferiores y llegó hasta el conjunto juvenil. Posteriormente militó en el Horadada, Villajoyosa, Crevillente, La Hoya, Lorca, con el que logró el ascenso a Segunda B, Huesca, con quien ascendió a Segunda, Granada, Alcorcón, UCAM y Albacete, con los que también consiguió el ascenso a Segunda División B. En Albacete, después de jugar el año pasado 33 partidos y marcar 3 goles y conseguir el ascenso, este año en Segunda no estaba teniendo minutos y por ello, sobre todo desde la llegada de Enrique Martín, pues ha aceptado la oferta del Elche Club de Fútbol, firma por esta temporada y 2 campañas más. Así lo presentaba el director deportivo Jorge Cordero. Bueno, estamos en la presentación de Josan como nuevo jugador del Elche Club de Fútbol por esta temporada y 2 temporadas más. Como bien sabéis, lo firmamos hace unos 10-15 días, pero arrastraba unas molestias de su antiguo club y hasta que no le ha dado el médico el alta médica, pues no hemos creído conveniente presentarlo. Ya prácticamente es un jugador más, está a disposición del míster si lo cree conveniente. Hoy ha realizado gran parte del entrenamiento con el resto de compañeros y bueno, a ver si esta semana, si puede debutar, pues yo creo que estará en condiciones de hacerlo. Josana es un jugador de muchísima experiencia en Segunda División B. La temporada pasada jugó en el Albacete, donde jugó 32 partidos, hizo 3 goles. Lleva 3 años consecutivos consiguiendo el ascenso a Segunda División A, como son con el Huesca, con el UCAM y el año pasado, como he comentado antes, con el Albacete. Por lo demás, también conoce esta casa porque jugó 2 años en etapa de juvenil con el Elche Juvenil y además es de aquí, de una localidad vecina como es Crevillente, por lo que conoce bien lo que es el club y sabe en el club donde ha firmado con la exigencia que tenemos. Por lo demás, como siempre digo, le damos la bienvenida, que seguro que nos va a aportar mucho. No sé, pero me imagino que lo sabéis, es un jugador de banda que puede jugar tanto en banda derecha como en banda izquierda. Y bueno, que le damos la bienvenida, le deseamos toda la suerte del mundo y aquí os lo dejo para que le preguntéis lo que creáis necesario. Pues le empezábamos preguntando físicamente cómo se encuentra, si está ya para jugar. Sí, me encuentro bastante bien, la verdad. Estoy aparte del entrenamiento hoy, por ejemplo, con el equipo, he hecho un poco más de trabajo físico para si queda un poco de coger ritmo y eso, que lo coja rápido y la verdad que me encuentro muy bien. ¿Qué supone para él fichar por el Elche? Contento, la verdad, que cuando Jorge me llamó y habló con mi representante de la posibilidad de venir aquí, pues la verdad que no me lo pensé porque, como dices, estoy cerca de casa y eso para mí es importante, tener la familia cerca y la verdad que muy contento. Y además un futbolista talismán, allá por donde pasa, sus equipos ascienden. No, yo hago mi trabajo, hago lo que sé y si después pues vienen los premios, pues es porque hemos hecho las cosas bien. Bueno, 3 ascensos a Segunda División B y uno... 3 ascensos a Segunda A y uno a Segunda División B. ¿Cuál es, desde su experiencia en esos 3 ascensos, la temporada pasada con Albacete, también con Huesca y UCAM, para él cuál es la clave para conseguir el ascenso con lo difícil que es? Porque la Segunda B es un auténtico embudo, 80 equipos, solo suben 4. ¿Para él cuál es la clave para ascender? Bueno, yo los 3 años que he ascendido, yo creo que la clave ha sido que el buen grupo que han habido en los vestuarios, el buen rollo y que todos hemos ido en una misma dirección. Yo creo que eso es fundamental, aparte de la calidad que tenga el equipo. Sobre sus preferencias de jugar en una banda u otra, él es más derecho. Es cierto que en Albacete jugó más en la derecha, en otros equipos más en la izquierda. Aquí viene a una banda donde ahora mismo ya hay un dueño, que es Collantes, sobre todo ahora que ha cogido otra vez el tono físico. También está Iván Sánchez, que es más diestro, aunque puede jugar por la izquierda. Y él, en teoría, digamos que también es más derecho. Es decir, que si lo vemos de manera objetiva, hay 3 jugadores para banda derecha, aunque puedan jugar a pierna cambiada. Él, ¿dónde se encuentra más cómodo? No tengo preferencias por jugar en la derecha o en la izquierda. En Albacete sí es verdad que jugué más en derecha, pero, por ejemplo, el año anterior en UCAM y en Huesca jugué más por izquierda que por derecha. ¿Sobre cómo surgió la posibilidad de fichar? Como te he comentado antes, en cuanto se me dio la posibilidad de venir aquí, no me lo pensé. Sí es verdad que... Sí. Esa es su niña. Sí, es verdad que de 10 años aquí ha cambiado todo mucho. Con el ascenso a Primera División, pues lógicamente el club por dentro y las instalaciones por dentro son de Primera División y eso también es una de las cosas por las que me decanté para venir aquí. ¿Qué le parece la plantilla del Elche, sus nuevos compañeros? La plantilla, para mí jugador por jugador, es la mejor plantilla de segunda B, con diferencia, yo creo. Después, pues, lógicamente hay que trabajar día a día para que eso se refleje en el campo. Pues lo tiene claro, la mejor plantilla. También es cierto que quizás es lo normal escuchar esto de un jugador que acaba de fichar, y lo contrario sería raro escucharlo, ¿no? Que esta plantilla no es muy allá. Pero no, para él, esta jugador por jugador es la mejor de Segunda División B. Se le preguntaba por un compañero que ahora ya es ex, Kim Araujo, centrocampista ofensivo del Albacete. Y se le preguntaba porque está en las quinielas como uno de los futuribles, si es que el jugador finalmente decide jugar en Segunda División B. ¿Ha hablado con él? Sí, he hablado con él y yo le he dicho que se venga para acá, pero eso ya es cosa de él y ahí ya no te puedo decir más, no me puedo meter en su cabeza. Que de momento allí no le han comunicado nada, entonces su intención, mientras no le comuniquen nada, pues es seguir allí. Tú dile que si tienes sube. Eso le he dicho. Ya le quité hace 6 meses, le quité un ascenso, o sea que... Bueno, pues veremos si finalmente desembarca o no Kim Araujo. Lo que está claro es que Josan se está encontrando con excompañeros del Albacete. Es que parece que no haya otro equipo para firmar. Se habla de Kim Araujo del Albacete, él proviene del Albacete. José Fran, que ha fichado el Hércules, lo quería también el Elche, ex del Albacete. Y, por ejemplo, va a coincidir con otro jugador del Albacete que está cedido en el Elche. Iván Sánchez, que llegó en el mercado invernal la pasada temporada como competencia precisamente también para él, para Josan, y bueno, pues lo va a tener ahora como compañero. No, es un compañero más al que ya conozco del año pasado, y eso es bueno, que conocernos ya y tener jugadores con compañeros con los que ya ha jugado y con los que nos podemos entender más fácilmente. ¿Y qué le parece a él que el técnico, después de su fichaje, siguiese pidiendo un banda izquierda? No, el club, el equipo... Tiene que crecer, tiene que... Lógicamente queremos... Este club aspira a todo, aspira a ascender y cuanto más competencia hayas va a ser mejor para el equipo, seguro. Más rendimiento vamos a sacar todos. Sobre la presión que hay en el Elche, él sabe lo que es esa presión, porque los equipos que ha estado también se pedía el ascenso, en unos casos más, como el Albacete, en otros quizás menos, como el UCAM o el Huesca, pero sabe que en el Elche hay solo un objetivo. Yo sé a lo que vengo aquí y vengo a ascender. Entonces, partiendo de ahí, creo que la presión es la que cada uno se ponga. Creo que tenemos que abstenernos de esas cosas y centrarnos en el día a día y en que cada partido saquemos los 3 puntos y nada más. Lo tiene claro. Viene a ascender. Verdaderamente, con esta mentalidad, da gusto escucharlo. Vamos a ver si también es capaz de demostrarlo sobre el terreno de juego. Claro, ¿qué importancia le da? Porque los 3 ascensos que ha conseguido, los ha conseguido como campeón de grupo, y eso te da muchas más facilidades. Y claro, en el Elche ahora mismo, el primero, aunque está de capa caída, está todavía a 10 puntos. Y así se expresaba ante esta posibilidad. Sí, porque no solo el Elche, sino otros equipos anteriormente no han quedado campeones. El año pasado ascendió, bueno, esta temporada no, la anterior ascendió el Cádiz como cuarto y no llegaba al playoff con las mejores sensaciones. Yo creo que sí que es verdad que tiene partes de una ventaja siendo campeón, pero creo que no es importante al final para si tienes que ascender. Si es tu año y vas a ascender igual. Esa frase me ha gustado. Si es tu año y al final vas a ascender igual. Te clasifiques primero, tercero o cuarto. Esto último ya lo añado yo. Ojalá este sea el año del Elche. ¿Cómo ve la clasificación y la segunda vuelta? Yo ya te digo por experiencia que se puede conseguir ser primero a los puntos que nos lleve el Mallorca ahora mismo. Sin ir más lejos, hace 2 años con el UCAM, el Murcia nos sacaba, me parece que eran 10 puntos también, y terminamos 3 o 4 puntos por delante de ellos. O sea que poderse se puede. Si se trabaja y se hacen las cosas bien, seguro que se puede conseguir. Para eso primero hay que creérselo. Y si el Elche cree en la posibilidad no ya de jugar el playoff, que eso es un mandamiento obligatorio, sino si cree en la posibilidad difícil, no voy a decir remota, pero sí muy difícil, de alcanzar al Mallorca con permiso del Villarreal B y conseguir la primera plaza, para ello hay que creer.

donde verdaderamente marca diferencias es de medio campo hacia arriba. Tiene mucha pegada, hasta el punto de que el otro día pues ganó 1-3 y el hasta ese momento máximo goleador, Soricaba, no jugó ni un solo minuto. Que también tiene que estar llevándolo el... iba a decir el sufrimiento deportivo en silencio. Jorge Cordero, ¿cómo está el mercado de fichajes? El Elche lleva 3 en este mercado invernal. ¿Va a haber más? Finalmente se marchará Adrián, Golobart, ¿cómo está? Bueno, en principio de incorporaciones no hay ninguna novedad. Yo sigo trabajando en si existe algo que mejore la plantilla, pero tampoco me preocupa mucho. Creo que esta plantilla con la que tenemos ahora mismo, yo creo que está capacitada de sobra para conseguir el objetivo. Yo no me relajo, ni la dirección deportiva se relaja, pero siempre y cuando encontremos algo que nos pueda beneficiar, pues lo haremos. Si no, tampoco nos vamos a agobiar, porque creemos que hay jugadores suficientes en esta plantilla como para sacar este reto adelante. En cuanto a las salidas, bueno, el tema de Adrián es un tema que está ahí, por lo que ya he comentado siempre, que tenía un problema personal, pero yo a Adrián ya hace tiempo que le he comentado que mientras que no encontremos un recambio que sea lo mejor para el equipo y que tenga el rendimiento que nosotros creemos, pues de momento Adrián seguirá en el club. Todavía no hay nada cerrado, por lo que de momento Adrián sigue aquí y es un jugador más para el domingo. Y sobre Golobart, ¿tiene la cabeza para ser titular el domingo si antes no sale? Es decir, si no se ficha de su central. Bueno, eso es un tema que el míster tiene que decir con él. Ahora mismo Golobart, a día de hoy, tiene contrato con el Elche y mientras tenga contrato con el Elche, tiene que estar a disposición del entrenador. Si tiene la cabeza o no, yo creo que Golobart es un gran profesional. Le habrán salido las cosas mejor o peor, pero es un gran profesional. Y yo creo que si el míster lo cree conveniente, lo puedo utilizar el domingo. De aquí al domingo pueden pasar muchas cosas, tanto en un aspecto como en otro. Se le preguntaba si no es mejor ya a estas alturas no hacer más movimientos, que los jugadores sepan que son los que son y son los que están, y que sería mejor no remover nada más. No, claro, a mí me gustaría que no hubieran tantos movimientos, porque sigo pensando que tenemos la mejor plantilla de este grupo, pero el problema es que no estamos consiguiendo hacer el equipo que íbamos buscando y que tanto hemos hablado que necesitábamos. Yo estoy segurísimo, estoy completamente convencido de que con la plantilla que hay, se lo decía a Montserrat hace un momento, que no estaría preocupado si vinieran más jugadores, pero obviamente el mes de enero, y esto pasa en todos los clubes, y hay movimiento, un club con Elche, siempre hay jugadores que pueden venir, hay jugadores que se quieren marchar, y entonces hay que estar atento y no te puedes relajar. Está claro que lo mejor para todos sería tener ya el equipo con el que acabar la temporada, pero hay jugadores que en este mercado pues quieren moverse, unos quieren salir, no tienen un problema, otro entrenador no cuenta tanto, entonces nosotros tenemos la obligación de estar muy atentos para mejorar el equipo. Por cierto, en el capítulo de lateral izquierdo, si finalmente se marchase Adrián, se le preguntaba sobre Peris, que está entrenando pero que no cuenta y está buscando equipo. Si se va Adrián, ¿podría quedarse? Cordero ahora mismo lo tiene claro. Estamos buscando otra cosa. Si al final se puede conseguir lo que vamos buscando, pues Adrián, si llegamos luego a un acuerdo en su salida y todo, pues saldrá. Peri está ahora mismo buscando equipo, que tiene varias opciones, pero todavía no se ha decidido. Sé que hay 2-3 equipos interesados, pero él todavía se lo está pensando y todavía no hemos llegado a un acuerdo. ¿Que puede Peri volver a jugar con el Elche? Te vuelvo a decir, en el fútbol yo me espero cualquier cosa. Ahora mismo se está buscando salida. Pero yo, en este mundo, nunca sería rotundo en nada. Ahí tiene toda la razón. Y lo está diciendo el propio director deportivo, que es el que mejor conoce la situación de cada uno. Y está claro que Peris no cuenta para Josico, que Golobart tampoco gusta. Y Adrián, que gusta más, es el que se quiere marchar. Bueno, pues esos son los movimientos que se pueden producir en las próximas horas o en los próximos días. Lo que está claro es que con cambio de entrenador y con 3 jugadores que han venido, 2 que no cuentan, bueno, uno ya está en otro equipo, Diego Benito, el otro Peris, se le está buscando equipo, y 2 más pueden salir, llámese Golobart, llámese Adrián, está claro que reconoce que se ha equivocado el director deportivo en la planificación. Esto que me he equivocado en algo, segurísimo. Si no me hubiera equivocado en algo, Bueno, sí. Bueno, pero los jugadores los que lo firman soy yo. Lógicamente, al final, la culpa es de que lo firman. Muchas veces es así. Y nos exponemos a eso. Pues le comentaba a tu compañero que ojalá que hubiera hacer poco movimiento porque iríamos mejor clasificados. Pero, lamentablemente, oye, las cosas no han salido como todos esperábamos hasta este momento. Tenemos que mejorar mucho, pero la mejora, siempre la digo, no es mejora en cuanto plantilla, insisto. Es mejora en cuanto equipo y mirar más, en vez de uno mismo, mirar más por el equipo. Esa es la única mejora que nos va a conseguir el objetivo. No me preocupa tanto el tema de movimiento y la plantilla, que venga fulano o sultano. Me preocupa que todos los que están ahora mismo ahí dentro miren por el equipo y en vez de mirar a uno mismo, que todos miren por el equipo, que es el bien de todo, el bien del club, el bien de la afición, el bien vuestro, el bien de todo. Es que los que están ahí miren por el bien del equipo. Reconocimiento de culpa y responsabilidad y también yo creo que palabras sensatas. Ahora mismo el bien común es que cada futbolista dé un paso al frente pensando no en lo individual, sino en lo colectivo. ¿Por qué Josan, por ejemplo, en vez de José Fran, que sí es interior zurdo y es una posición que claramente viene pidiendo Josico y que ya, desde que se marchó Liberto, quedaba coja? Yo traté también con el tema de José Fran, pero al final los jugadores deciden dónde firman y José Fran decidió firmar en el Hércules y oye, yo le deseo toda la suerte del mundo. Lo que sí está claro es que lo que necesitamos era velocidad. Nos hemos dado cuenta que hace falta velocidad y por eso firmamos a José. Pero vamos, el tema de José Fran es diferente porque es un jugador que también estaba en el mercado. Pero bueno, al fin y al cabo, ahí no está el Elche solo para firmar. Hay muchos clubes y hay muchas opciones y hay ofertas más jugosas y menos jugosas. Y está claro, José Fran, que el Elche quería que fichase, por el Elche decidió irse al Hércules. ¿Por qué? Oferta más jugosa, es de Santa Pola, le tira más Alicante, piensa lo que consideres. Pero está claro que al final se decantó por el Hércules y bueno, esta es la oferta y la demanda. Le gustó el Elche en Badalona, estuvo allí presente, le gustó el partido, le gustó el equipo, le gustó la segunda parte. Que sí, después de semanas complicadas con muchos temas y con un resultado, y bueno, vino un partido que yo creo que lo maduramos bien, fuimos de menos a más. La primera parte del equipo estuvo bien, pero la segunda yo creo que dio un paso adelante y es lo que tenemos que hacer. Nosotros somos un equipo que generamos ocasiones y que marcaremos la diferencia cuando consigamos la pegada que todo. Que a este equipo que este equipo debe tener, ¿no? El otro día, por ejemplo, Benja hizo un gol, Nino entró minutos importantes donde él puede destacar y hizo dos goles, y entonces ahí marcaremos la diferencia. Yo creo que es un paso bueno la victoria del pasado domingo y tenemos que seguir por ese camino. El camino es ganar partido y es lo que lo cura todo, ganar partido. Unas veces se jugará bien, otras veces se jugará mal y otras peor, pero ganar partido en esta categoría es lo que te da todo, te da la tranquilidad en todos los sentidos, a los jugadores, y bueno, ese es el camino. Estoy muy contento con los jugadores y con el entrenador, con todo, y esperemos que este domingo volvamos a conseguir la victoria. El camino es ganar partido, sí, la última y no menos importante. ¿Piensa que con la victoria en Badalona pues hay un antes y un después, es un punto de inflexión? No. Pienso que es un partido que ganamos y que ganamos bien y que lo necesitábamos. Ahora lo que pienso es seguir trabajando, que el equipo sea un equipo y que vayamos todos a una a ganarle al Deportivo Aragón. Y luego ir a Peralada y hacer como en Badalona y que seamos un equipo y ir a por los 3 puntos. Eso es lo que, un punto de inflexión, no, porque si ahora creemos que hemos hecho algo, simplemente nuestra obligación que era ganar, lo hicimos y ahora tenemos que estar todos a una otra vez. Ir a sacar los 3 puntos de la forma que sea contra el Deportivo Aragón, que al final jugando bien, jugando mal, pero los 3 puntos es lo que nos da la tranquilidad a todos y la tranquilidad a ellos para que se sientan más desahogados y para hacer su trabajo. Pero bueno, esperemos que ese es el camino y que el domingo podamos conseguir la victoria. Pues es Perro Viejo, el director deportivo, y la verdad es que yo estoy con él. Muchas veces es más una frase de la prensa, puede servir de punto de inflexión, es un antes y un después esta victoria. Pues no, esto es muy largo, y lo que hoy es negro, mañana es blanco, lo que hoy es caviar, mañana pues son alubias. Así que tiene razón. No sabremos si es un punto de inflexión hasta que no pasen 2 o 3 partidos. Ojalá lo sea, pero está claro que cada partido va a ser un mundo. Y la clave, yo creo que la ha dicho, tienen que ir los jugadores a una. dar lo mejor de sí mismo, dar un paso al frente y pensar en lo colectivo y no en lo individual. Recordamos, Adrián Egea, buenas tardes de nuevo, que habíamos lanzado una pregunta para ganar dos entradas. Sí, te hemos preguntado si jugarías el domingo contra el Deportivo Aragón con un punta, con Vizor Elche en Badalona, o si volverías a jugar con dos delanteros, que es lo que prefieres. Y han llegado muchas opiniones. Por ejemplo, nos dicen en Facebook, Jennifer dice que un punta y uno de media punta. Si funcionó en Badalona, hay que seguir haciéndolo. José Carlos dice que en casa pondría dos puntas, hay que ir al ataque. Manuel dice que con un punta y con Nino siendo uno de los tres media puntas, pero para que eso ocurra deberíamos de poner un banda izquierda de verdad, un lateral que suba. Si no es así, no vale para nada este sistema. Mucho Elche. Luis José dice que con dos puntas. Higinio dice que un punta yo seguiría jugando como en Badalona y por favor, Provencio siempre titular. José Francisco dice que prefiere jugar con dos puntas. Creo que se vio mejor Elche cuando estaban juntos los dos. Dependiendo de la alineación, lo que hay que ver es un cambio en actitud, que creo que se vio en Badalona. José Manuel dice que dos delanteros, Nino y otro más. Y Cristian Sánchez dice que dos puntas, Nino y Benja. Bueno, hay división de opiniones, pero parece que ganan más los que apuntan por dos delanteros. Eso es. Y te digo ya quién es el ganador. Ha sido Diego Velázquez. Ha comentado en Facebook diciéndonos lo siguiente. Con dos puntas y jugamos en casa y contra el último. Hay que ir a golear. Pues nada, Diego, muchas gracias por tu opinión y por participar. Eres el ganador de la doble entrada para el Elche Deportivo Aragón del domingo. Las puedes recoger aquí en Teleelche, en calle La Fira 10, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y por la tarde de 4 y media a 7 y media. Siempre con tu DNI, aquí en recepción. Gracias, Adrián. Sorteamos mañana otra más. Mañana sorteamos otras dos entradas. Eso es, hasta luego. Hasta luego. Pues antes de marcharnos, recordar que el club ha actualizado el manual de identidad corporativa del Elche Club de Fútbol, pues para darle homogeneidad a la imagen de todas sus secciones. Y lo más llamativo es que el filial pasa a denominarse Ilicitano. Desde su creación hasta 1992 siempre fue el Ilicitano. Luego, a partir del 94, empezó a ser el Elche B, luego el Elche Ilicitano, y a partir de ahora vuelve a ser el de siempre, el Tano, el Ilicitano. También hay algún cambio más, como por ejemplo que los equipos de la cantera denominados Brave, en la actualidad, serán renombrados como Fundación Elche Club de Fútbol ya a partir de la temporada 2018-2019. Aquí lo vamos a dejar, como siempre. Mil gracias por estar ahí atentos a la sintonía del 101.4. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.